Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este noticiero Radiómetro. Hoy por hoy, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Ante el advenimiento inevitable de las tecnologías a nuestra vida diaria y sobre todo ante las nuevas posibilidades que ofrece esta tecnología, MetroAguascalientes.com en próximos días revelará un plan de capacitación para todas aquellas personas que deseen hacer podcast, para todas aquellas personas que deseen hacer radio para internet. No es posible que ante la disponibilidad de la tecnología todavía se siga pensando que los medios de comunicación convencionales tienen la última palabra. MetroAguascalientes.com no cree en eso y próximamente revelará un plan de capacitación efectivo para las personas que quieren informar sobre lo que sea, sobre lo que quieran. Esa es la idea de MetroAguascalientes.com y próximamente se lo estaremos revelando. Y mientras tanto, a continuación le tengo aquí el resumen de noticias. Publica la Secretaría de Hacienda el convenio en materia hacendaria con Aguascalientes. Grietas como las de la ciudad aparecen en San Luis Potosí. Big Cola le dice no a Aguascalientes, va a instalar su planta en Guadalajara. Aguascalientes es uno de los lugares en donde más mordidas se piden a los empresarios. El gobierno estatal recibe el premio Tecnos 2005. El gobernador del estado está gestionando recursos para la construcción de la primera etapa del Centro de las Artes. Y el gobierno del estado está dando a marchas forzadas un tratamiento a su anquilosada ley de transparencia. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer del convenio que firma con el Estado de Aguascalientes para dar cumplimiento a diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria. En el Diario Oficial de la Federación de ayer indica que con este acuerdo se obliga a las partes a contar con páginas de internet para dar a conocer los ingresos netos de impuestos otorgados por concepto de remuneraciones al trabajo personal pagados a cualquier persona física. Esta información deberá ser anterior a los 12 meses anteriores y publicada cada mes. Y en caso de bonos o gratificaciones por puestos o por tipo de servicios, se deberá especificar los montos correspondientes y el periodo de pago en la página de internet. Con la idea de establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la dependencia expone que en la página de la web se establecerá un apartado en el que se informe el origen y destino de las aportaciones y transferencias federales, desagregando su fin, además de las participaciones que deberá entregar a sus municipios. Aguascalientes deberá, dentro de los próximos 12 meses, a partir de hoy, contar con una ley en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental a la que se adherirán los municipios y organismos que suscriban este convenio. Este es uno de los pasos que le estaba faltando a Aguascalientes en materia no solamente de ley de transparencia, sino también un parteaguas para que entonces Aguascalientes pudiera acceder a otro tipo de gestiones y de tramitología, como es el caso específico de este convenio en materia hacendaria. Hay que recordar, amigos cibernautas, que Aguascalientes, de acuerdo a estudios de la UNAM, su ley de transparencia dejaba mucho que desear, al grado de que se encuentra aún todavía en el lugar número 24 a nivel nacional con respecto a calidad y eficiencia de ley en transparencia, lo cual prácticamente nos dejaba reprobados. Tarde, muy tarde, pero sin sueño, parece ser que el gobierno de Aguascalientes en materia de transparencias apenas empieza a poner las pilas. En San Luis Potosí ya tienen un problema muy parecido a Aguascalientes, tanto así que incluso Aguascalientes es referencia para enfrentar el problema que ya se está dando en San Luis Potosí. La ya inevitable aparición de fallas geológicas en precisamente San Luis Potosí. El Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UNAM Campus Juriquilla están trabajando en estos momentos en un estudio geofísico y geológico con la idea de determinar las zonas de riesgo en donde se debe evitar construir fraccionamientos. El director del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Rafael Barbosa Gudiño, señaló que para el estudio se cuenta con recursos del programa Hábitat. También se determinarán los puntos donde será necesario diversificar la extracción de agua para no agravar el problema. Señaló que a estas alturas ya no se podrá detener la formación de grietas en San Luis Potosí, aunque se dejará de extraer agua toda vez que el proceso ha comenzado. La buena noticia para los ciudadanos de San Luis Potosí es que los agrietamientos en viviendas, hundimientos en calles y avenidas ocurren paulatinamente y no se espera que acontezcan sorpresivamente, con lo que se descarta un riesgo mayor. Pero lo que nos debe de dejar como enseñanza a los aguascalentenses es que este proceso que está comenzando San Luis Potosí debió de haberse hecho en la ciudad de Aguascalientes y no se hizo. Y entonces es como nos encontramos que en ciudad, parte de Ciudad Morelos y parte de el fraccionamiento Casablanca, hay casas que están incluso a punto ya de derrumbarse, están deshabitadas, pero ahora constituyen un riesgo no solo para sí mismas, sino también para las casas aledañas a estas a estos lugares que ya han sido destrozados por las propias grietas famosas. Habrá que ver entonces también qué pasó con el asunto de la búsqueda de algunas personas que para que el FONDEL, el Fondo Nacional de Desastres, apoyara económicamente a estas zonas hundidas, sobre todo a los ciudadanos que perdieron su patrimonio, precisamente por esta falta de previsión y planeamiento que se tuvo aquí en Aguascalientes. Mientras son cubas o son highballs, de los males el menos, Aguascalientes se está convirtiendo en un punto referencial para otras zonas con respecto a las grietas. Hace apenas un mes le comentaba yo, amigo cibernauta, que la empresa peruana Big Cola estaba previendo construir otra planta en la zona centro de México, y entre las zonas en donde estaba considerando instalarse era Aguascalientes. Pues bien, a final de cuentas y después de muchos estudios, Big Cola se decidió por la ciudad de Guadalajara y le dijo no a Aguascalientes. La compañía invertirá entre 5 y 12 millones de dólares en la nueva fábrica de refrescos, que se ubicará en específico en el Parque Industrial San Jorge de Guadalajara. La empresa adelantó que la planta iniciará operaciones en el primer semestre de 2006. Las explicaciones por las cuales se decidieron por Guadalajara y no por Aguascalientes es por la buena calidad de agua y porque la inversión sería menor que en otras zonas del país. A final de cuentas, Guadalajara resulta ser un sitio más idóneo para poner fábricas de este tipo. Con la planta de Guadalajara se pretende abastecer a los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato, que son estados donde el grupo está avanzando notablemente. De los males el menos, amigo cibernauta. Efectivamente, Big Cola se decide por Guadalajara, pero también otra de las cuestiones por las que se decide por esta zona es porque en Guadalajara, lamentablemente, está mejor garantizado el abasto de agua que aquí, en Aguascalientes. La corrupción, el limitado acceso a internet, la tardanza en la inscripción de trámites, el proceso de revisión obligatoria de proyectos normativos y el número de días para abrir un negocio son la brecha que divide a México de países desarrollados para atraer mayores inversiones. ¿Por qué le platico esto? Pues bien, porque en la encuesta denominada La calidad del marco regulatorio en las entidades federativas 2004, elaborada por el Consejo Empresarial revela que a pesar de que México logró 15 lugares al pasar de 57 a 42 días necesarios para abrir un negocio, sigue siendo un plazo excesivo en comparación con nuestros competidores que manejan cifras promedio de solo un dígito, es decir, menos de 10 días. Y otro de los grandes problemas son los pagos extraoficiales, que siguen siendo uno de los problemas que enfrentan los empresarios para poder abrir un negocio. Los pagos extraoficiales son una manera elegante de decir mordidas. Pues bien, dentro de esta encuesta, salta Aguascalientes como uno de los lugares más corruptos del país con respecto a esta materia. El primer lugar sigue siendo el Distrito Federal como uno de los más corruptos, con el 21%, y seguido de cerquita por Jalisco, por Aguascalientes y por Guerrero, con 16% en el nivel de corrupción a la hora de abrir un negocio. Está detrás de nosotros Yucatán con el 13%, y las entidades menos corruptas, o sea, es decir, entidades que no tienen el mismo nivel de corrupción que en Aguascalientes, son Hidalgo, Baja California Sur, Chiapas y Nuevo León. Con esto, hasta cierto punto, queda bastante maltrecha la calidad, o más bien la prontitud con la cual se pueden abrir negocios en Aguascalientes. Aguascalientes destaca a nivel nacional por ser uno de los lugares en donde más rápido se pueden abrir negocios. Pero, si estamos viendo que para abrir el negocio más rápidamente se requiere de embarrarle la lana por fuera a empleados de gobierno, pues entonces, mire, ahora sí que estamos fregados. Fíjese que la Secretaría de Desarrollo Económico recibió el reconocimiento Tecnos 2005 por contar con un exitoso centro de desarrollo de la industria de tecnologías de la información. En una ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones, y que fue encabezada por el gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad González Parás, se hizo un amplio reconocimiento al trabajo que se ha hecho en Aguascalientes en materia de tecnologías de la información. Representando al gobernador Luis Armando Reynoso Femat, el titular de la SEDEC, Armando Jiménez San Vicente, recibió la distinción para este CEDETI, que así se llama, mediante el cual se articulan acciones y proyectos que ayuden a incrementar la producción y competitividad a las empresas dedicadas a la industria del software y a los negocios en general por medio del área de tecnologías de la información. Inevitablemente, Jiménez San Vicente refrendó el compromiso del mandatario estatal, es decir, Luis Armando Reynoso Femat, para trabajar con una visión de progreso y bienestar integral, con base en la vanguardia tecnológica. Por su parte, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, gestionó ante la federación recursos adicionales para la construcción de lo que será la primera etapa de uno de los proyectos más importantes que tienen que ver con la cultura, denominado Centro de las Artes. Acompañado del director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, Víctor Manuel González Esparza, el gobernador se reunió con la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez. En el encuentro, en el que también estuvo presente el director del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, Moisés Rojas, Reynoso Femat explicó que una de las prioridades de su administración es el fomento a las actividades artísticas y culturales en espacios adecuados y dignos. Al respecto, la presidenta del CONADCULTA señaló que hay disposición de la federación para apoyar este tipo de proyectos, con la idea de promover con mayor prontitud este tipo de actividades artísticas, y se comprometió a analizar el esquema y, a la brevedad, dar una respuesta probablemente positiva, debido al impacto que tendrá para la cultura y las artes, no solo en el estado, sino en el país. Como que traigo la lengua un poco trabada, mi estimado amigo cibernauta, pero procure usted hacer caso mismo, omiso de este trabadero de lenguas. Comentando precisamente sobre el asunto de la transparencia, mientras que por un lado se critica a Aguascalientes por tener una de las leyes de transparencia más amoladas y menos operativas del país, el gobierno del estado, por su parte, envía boletines informativos con la idea de hacerle creer a usted, amigo cibernauta, por medio de medios que están hasta cierto punto vendidos con el gobierno, que nuestra ley de transparencia es ideal. que la ley de transparencia en Aguascalientes es no solamente la mejor de México, sino la mejor del planeta. Es vergonzoso y vergonzante también para nosotros como aguascalentenses tener un gobierno que se la pasa tratando de tapar el ojo, el sol, con un dedo. Y mire, el boletín que enviaron ayer a los medios de comunicación del gobierno del estado, dice: la transparencia, como la democracia, no tienen vuelta atrás. Una vez que se instrumentan, la ciudadanía va exigiendo que los procesos y mecanismos se perfeccionen, obligando a los gobiernos a estar más atentos a su gestión. Esto, según eso, lo afirmó el mandatario Luis Armando Reynoso Femat cuando participó ayer en el primer Congreso Internacional de Transparencia que organizó el Ayuntamiento de Guadalajara. Esto que dijo fue en el marco de esta ponencia, y agregó ahí mismo que la sociedad que impulsó estos cambios, o sea, los cambios de gobierno, tiene un enorme interés en participar más activamente en los asuntos públicos. Entonces, sinceramente yo, Antonio Zapata, hago este siguiente comentario. ¿Cómo es posible que el gobernador del estado vaya a la ciudad de Guadalajara y le venda a los jaliscienses y a los que estuvieron presentes en ese lugar la idea de que Aguascalientes está a la vanguardia en materia de transparencia, cuando la UNAM calificó la ley de transparencia de Aguascalientes como la número 24 a nivel nacional, la 24 de 31 lugares, quiero que sepa, amigo cibernauta? ¿Cómo es posible entonces que el gobierno del estado pretenda venderle a los ciudadanos la idea equivocada de que en materia de transparencia estamos nosotros a la vanguardia, cuando en realidad estamos por la calle de la amargura? Mire, sinceramente, me da pena ajena. Y ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes le debo de comentar que veremos un poquitito menos de frío durante el día, porque el promedio de la temperatura para este día será de 23 grados centígrados. Seguirá el clima, bueno, más bien el cielo despejado, ni una sola nube vamos a ver el día de hoy. La humedad desciende a 18%. Y ojo, el viento va a soplar más rápido, a 15 kilómetros por hora, y vendrá directamente del norte. La presión atmosférica se mantendrá en 30.17 pulgadas y la visibilidad en 16.1 kilómetros de distancia, como ya es costumbre. Sin embargo, amigo cibernauta, prepárese porque en la noche de esta noche el frío probablemente vaya a calar aún más, porque se aproxima cuando menos el coletazo de un nuevo frente frío. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por los comentarios que se han hecho con respecto al video reportaje de San José de Gracia. Le quiero comentar que, mire, ahora sí me voy a parar el cuello con este trabajo, pero el canal 6 de Guadalajara nos ha pedido más información con respecto a este asunto de San José de Gracia. Ha sido una sorpresa generalizada saber que los ciudadanos de San José de Gracia están pagando el predial por terrenos que están debajo del agua. Si no ha visto usted todavía este video, le recomiendo que vaya y le dé clic y lo vea. Es un video muy interesante y sobre todo que busca, a final de cuentas, dar un poco más de luz con respecto a la constante tragedia del pueblo de San José de Gracia. Amigos cibernautas, mi nombre es Antonio Zapata y agradezco de nuevo a cuenta su permanencia en esta sintonía digital.